Saludarlos, bienvenidos. La revisión de buena música, la revisión de la noche romántica, la revisión de la noche informativa, cercana, cálida. Radio Mundo, junto a los chicos de la comunidad educativa Renacer. Un poco de música, un poco de salsa, conversación agradable, de todo un poco, para que la noche sea distinta y sea especial. Uno de los temas más importantes para los jóvenes es la oportunidad de expresarse. Marjorie Merelo tiene algo que decirte a esta hora. Colegio Renacer. En nuestro segundo bloque del cuarto capítulo de Radio Mundo, yo les contaré sobre la anorexia y les contaré sobre una historia de una persona que se llama Andrea, que tiene un problema de anorexia. Dice que ella, cuando tenía 13 años, siempre creía que tenía un cuerpo hermoso, pero ella vio un programa en la tele y decía que había una escuela de modelaje que la admitía niñitas de 13 a mayores de 13 años. Entonces ella le dijo a su mamá y encontró que estaba bueno, la encontró. Dice que ella se sentía muy feliz en esa academia, que tenía un cuerpo bonito, consiguió muchas amigas, pero todo no era bonito, porque dice también que ella... como la encontraron muy, muy gorda. Entonces le dijeron que tenía que hacer dieta y la mamá le dijo que no, porque estaba flaca. Porque también pesaba 40 kilogramos y tenía una estatura de 1,60 m. Entonces ella empezó, no hizo esa dieta y le dijeron, la mamá le dijo que tenía... que fuera otra vez, y los profesores de la academia no la dejaron hacer, subirse a las pasarelas, desfilar, porque estaba supuestamente muy gorda. Entonces, de repente ella empezó con la dieta y le dijeron, y tenía que ponerse 3 horas, estaba 3 horas haciendo ejercicio diario. Entonces, de ahí ella, de repente, como no la dejaron, ella se deprimió y no siguió comiendo. Entonces ella se dio cuenta que estaba muy flaca y que no tenía como anorexia. Entonces, a los 14 años ella realmente dice que estaba en los huesos y que quería entrar otra vez, pero la mamá no la dejó porque la habían dejado con anorexia y era muy complicado. Cuéntame, ¿por qué crees tú que este tema es importante para las niñitas, para las adolescentes? Porque algunas también se deprimen y también quedan con ese problema de anorexia, que no quieren comer y eso lo hace mal. ¿Cómo crees tú que afectan los medios de comunicación hoy día a este tema, a las niñitas? Que por algo que las niñas no hagan bien, de repente se deprimen y también las... También a veces en los programas muestran a niñas con un cuerpo mayor al de ellas, con alguna que quizás menos defectos que ellas, pero ellas sienten que ellas se deprimen más porque las otras personas tienen mejor cuerpo que ellas. Bueno, me ha parecido muy interesante el tema del día de hoy. Vamos a ir a una pausa musical junto a la conductora del programa, Marjorie. Nos gusta que los jóvenes tengan opinión acerca de las cosas que ocurren en el mundo y que utilicen estos medios de comunicación para expresar sus ideas. Taller de Radio, Colegio Renacer. De mi corazón, vivirá 100 años este amor, atada a mis besos, diciendo te quiero. Tú que aprendiste cómo ser el amor, fue como un rayo que te atravesó y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo fui el que te hizo esta mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Y yo, que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, quien solo ves tu dueño. Veneno que corre en tu cuerpo. Y tú, que conmigo te sobra coraje y que me gritas te amo en la calle, me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote, yo fui el que te hizo esta mujer, el que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Que soy un huracán sobre tu amor, un loco tras tus pasos ahora soy, el que te quita el sueño, quien solo ve su dueño. Necesitamos que nos vuelvas a escuchar. A 2 años de la última Teletón, tu ayuda no puede esperar. Teletón, 3 y 4 de diciembre. Chile, un solo corazón. 24.000 chilenos para el acero. Necesitamos que nos vuelvas a escuchar. A 2 años de la última Teletón, tu ayuda no puede esperar. Teletón, 3 y 4 de diciembre, Chile, un solo corazón. Tenemos que llegar a todos los rincones de Chile. Necesitamos que nos vuelvas a escuchar. A 2 años de la última Teletón, tu ayuda no puede esperar. Teletón, 3 y 4 de diciembre, Chile, un solo corazón. Estamos de vuelta con ustedes. Se nos viene la Teletón, hay que apoyar, colaborar. Grande Puente Alto, vamos a colaborar con la Teletón 2010. Bueno, Fernanda, que forma parte también de nuestro taller de comunicación, radio, prensa escolar, tiene algo que decirnos con respecto al arte, la cultura, la poesía, esa manera de entender que tienen tan especial los niños, a los artistas, a los poetas. Ella escogió el día de hoy a uno de nuestros premios Nobel, ¿sí? ¿A quién nos referimos? Específicamente nos referimos a Gabriela Mistral. Escuchemos a Fernanda. Adelante, Fernanda. Ya estamos de vuelta acá en la radio Puente Alto y estamos con su amiga, la señorita Fernanda. Hola, Fernanda. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te ha parecido estar en el taller? Muy bueno. ¿Ha sido un aporte a tu vida? Sí, a tener más personalidad. ¿Y cómo ha estado el tema de la comprensión lectora? ¿Te ha ayudado a entender mejor los textos? Sí. ¿Y me parece. Fernanda, vamos a la sección cultural del día de hoy, que es lo que te corresponde a ti. ¿De quién vamos a hablar? ¿Quién es el escritor o escritora, poeta o poetisa que vamos a dar a conocer? Es Gabriela Mistral Agüero. Cuéntanos un poco acerca de Gabriela Mistral. ¿Quién es? Su verdadero nombre es Lucila Godoy Alcayao. Bien. ¿Dónde nace? Nació en Vicuña, Chile, en 1889 y murió en Nueva York en 1957, poeta y educadora. ¿Qué más? Se dio a conocer en los Juegos Florales de 1914, con los Sonetos de la Muerte. Entre sus obras destacadas, Desolación, Tala y Lagar. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Eso es parte de la biografía de Gabriela Mistral. ¿Y tú nos vas a compartir un texto de Gabriela Mistral, un poema? Sí, un poema. Cuéntanos. Todo es ronda. Los astros son rondas de niños jugando a la tierra espía. Los trigos son talles de niños jugando a ondular, a ondular. Los ríos son rondas de niños jugando a encontrarse en el mar. Las olas son rondas de niños jugando a la tierra abrazar. Como podemos ver, el trabajo de Gabriela Mistral siempre ha estado enfocado hacia los niños. Hay una parte de la biografía dice que ella era educadora. ¿Cómo te imaginas tú que Gabriela Mistral fue en esa labor como educadora? ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? Lo hizo súper bien porque hicieron un colegio con su nombre. ¿Eso quiere decir que...? Que... ¿Trabajó bien? Sí, súper bien, porque si hubiera trabajado mal, no hubieran hecho el colegio que tiene su nombre ahora. Es decir, nadie se acordaría de él. Sí. Ahora, ¿por qué esta escritora? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué te gustó esta escritora? Porque es poética y porque me interesan las poesías también, por eso. ¿Te gusta la literatura? Sí. Perfecto, este fue el momento literario junto a Fernanda. Te encontramos en un próximo despacho. Gracias. Un momento especial, la cultura, la música. Les quiero presentar a Susan Ciani, Pianissimo. Thank you. traición en mí. Después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu otra mitad. No me importó si arruinaríamos nuestra amistad. No me importó ya qué más da. Éramos tan buenos amigos hasta hoy que yo probé tu desempeño en el amor. Me aproveché de que habíamos... Estamos de vuelta. El día de hoy se nos une Matías. ¿Quién? Matías. Sí, pues. Acá a nuestro taller de radio. Matías nos va a hablar acerca de el gran fenómeno del fútbol nacional, Alexis Sánchez. Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dura la eternidad. Volvemos aquí a nuestro cuarto bloque junto a Matías, que es un nuevo integrante de la radio y nos contará sobre la biografía de Alexis Sánchez. Cuéntanos, Matías. Nació y creció en la ciudad de Tocopilla de Junín, de los cuarto hijos de Martina Sánchez cuando tenía 15 años y jugaba en el club araucano de su barrio. Es alcalde de Tocopilla, Alexander Tocopic, comprobó su destreza con el balón y le regaló su primer zapato de fútbol. Destacó como goleador en un campeonato a nivel regional representando a la ciudad de Taltal. Así es, Alexis Sánchez comenzó su carrera en Tocopilla, representó a Taltal, posteriormente salta a Cobreloa, Colo Colo, River Plate y el Udinese. Finalmente, nuestra buena amiga Fernanda Pérez tiene algo que decirnos a esta hora. Adelante, Fernanda. Estamos aquí junto a Fernanda en este quinto bloque y Fernanda nos contará sobre los científicos que se muestran preocupados. Preguntas realizadas a numerosos científicos revelan que se sienten preocupados por la tendencia creciente de los niños a quedar pegados por mucho tiempo en el televisor, a los videojuegos y a internet. Los científicos sostienen que debido a estas diversiones, los niños tienen cada vez menos tiempo para ir al parque, compartir con la familia y leer, entre otras actividades. Además, señalan que la fuerza de atracción que ejercen los medios tecnológicos están asociada con el consumo de comida chatarra y sedentarismo. Debido a ello, el riesgo de obesidad aumenta. Es por esto que han levantado una voz de alerta para que las familias y los propios niños elaboren una planificación de actividades diarias que incluyan la lectura, las caminatas y los deportes. De esta manera afirman que se pueden conjugar los beneficios que aportan la televisión, los videojuegos e internet con un estilo de vida saludable, pues si bien estos medios permiten desarrollar la concentración, la memoria, la coordinación y la rapidez para tomar decisiones, no se debe abusar de ellos. Cuéntanos, Fernando, ¿qué crees tú de este texto? Que es bueno para que los niños no estén tanto tiempo en el computador y para que hagan más cosas entretenidas con su familia. ¿Por qué te interesa? Porque así no estarían tan obesos como dice en el texto. Fernando, también cuéntanos, tú has mejorado esta tu lectura. ¿Qué te parece eso? Muy bueno. ¿Por qué? Porque así me entienden un poco más y otras cosas más. Bueno, Fernanda, nos veremos otra vez en otro capítulo de Radio Mundo. Ahí estaba Fernanda y Marjorie Merelo. Muchas gracias, chicas, niños, por haber compartido estos minutos junto a nosotros. La esperanza son los niños o no habrá futuro. Tarde, ha sido una jornada enorme, larga, larguísima. Uno suele estar muy cansado hasta ahora, pero aún no concluye los trabajos ni las actividades por terminar y concluir. En realidad cuesta mucho surgir en este país y lograr y alcanzar los sueños. Pero mientras tengas piernas, manos, visión, mente y corazón, nunca desfallezcas. Barcas contra la corriente. Hay mucha gente que siente mucha pena por la partida de Marcelo Bielsa. En la oscuridad no hay nada. Hay una sensación de como tristeza, porque es algo que era bueno, tiene que acabarse. Aprendan, hay poderes que a veces no entendemos. Tierra vendrá. Estaba leyendo Twitter, Facebook, la enorme cantidad de gente que ha posteado, que ha hablado acerca de este momento tan complejo del fútbol nacional, pero imagínate, nunca más un entrenador de este nivel, el quinto mejor del mundo, pueda volver a estar en nuestro país. Los niños son el futuro. Esa fue la presentación del taller de radio Colegio Renacer.